Aquí comienza Palabra y Cordillera. Buenos días, San Vicente de Chucurí, el Magdalena Medio Santanderiano, ahora a través de la magia de la internet, cualquier lugar del mundo donde puedan amplificar este programa. Hoy sábado 13 de febrero de 2010, una emisión más de nuestro programa de opinión Palabra y Cordillera. Buenos días, amigos. Buenos días a Giovanni, que no hemos tenido noticia del joven. Esperemos que todo esté bien, que por favor se comunique al blog o a la página, al mail o a los teléfonos. Ja. Buenos días a toda la población rural, que es la esencia o el espíritu al que queremos llegar con estas expresiones de opinión. Muy buenos días, Javier David y John Alberto. Un amable saludo a toda la audiencia de la radio comunitaria y en especial a los oyentes de este programa. Muy buenos días a toda la audiencia de esta importante emisora comunitaria. Como ya lo dijo Javier, a las personas que se toman la molestia de ingresar al blog palabraycordillera.wordpress.com y oírnos y a veces dejar sus comentarios o compartir con nosotros sus inquietudes. Es de suponer que Giovanni está sorteando las preocupaciones por el bajo precio del ganado en pie y la escasez de pasturas. Ah, bueno. Las ganaderías. Esperamos que pueda solucionar ese problema pronto. No se me había ocurrido esa suposición, ojalá sea eso. Les propongo que oigamos el audio de todos los que habían, porque en realidad habían mucho donde escoger. ¿Muy poco? Esta vez. Ah, mucho. Escogimos el más sencillo. Vamos a saludar a la periodista María Elvira Samper y al periodista y columnista Rodrigo Pardo, para quienes pedimos un cerrado aplauso por el trabajo realizado en la recientemente clausurada revista Cambio. ¿Dónde está nuestro? Bueno, veíamos la presentación que la hermosa Silvia Corzo hace en la entrega de los premios CPB a estas dos personas encargadas hasta hace unos días de dirigir, de orientar lo que se escribe, lo que se escribía en la revista Cambio. Los periodistas de Bogotá hacen anualmente unos reconocimientos al trabajo de la gente que, sobre todo en los medios que tienen asiento en la capital de la República, desarrollan durante todo el año. No solamente hicieron esa presentación sui generis de invitar a los recién clausurados funcionarios de Cambio, sino que la mayoría de galardonados les dedicaron e incluso les cedieron los trofeos, las placas a María Elvira Samper y al señor Pardo, a Rodrigo Pardo. Rodrigo Pardo. El canciller Rodrigo Pardo. Bueno, yo creo que el tema, de hecho, no es la premiación del CPB. Tengo entendido que estamos haciendo referencia a ese acontecimiento, sino el tema es el periodismo independiente y las talanqueras y las dificultades que hay en Colombia, que hay en Latinoamérica. Se ha hablado mucho del vecindario, pero por estos días ha tenido ocurrencia un suceso supremamente delicado y muy interesante para conversar, al cual los medios no le han hecho tanto despliegue, y es el cierre de la revista Cambio, que es una revista que estaba funcionando hace unos 16 años, había sido fundada por un grupo de periodistas colombianos y que posteriormente, por efectos de las crisis económicas y de la sobrevivencia de la industria editorial y del periodismo, pasa a ser propiedad de el grupo editorial Tiempo, que luego viene siendo propiedad de un grupo español, el grupo Planeta. La noticia, que a mi modo de ver es gravísima para lo que sucede con la información y con el derecho a la información y con toda esta carreta de la democracia, por decirlo de alguna manera, es el cierre de esta revista. Yo no sé si cómo vamos a hacer para poner un poco en contexto a los oyentes sobre el episodio que ha generado este programa, sí, o la noticia. Bueno, pues mi intervención que estaba pensando de pronto tiene que ver con eso, Jorge. Creo que el periodismo es, en este caso es periodismo privado, ¿cierto? No lo diría, yo no acabaría diciendo que es periodismo independiente, solo que las personas que estaban al frente de este medio de comunicación privado, que responde a una casa editorial con evidente inclinación política, en este caso gobernista, que es El Tiempo, tiene como editora y como director a estos dos personajes que, del audio, que hicieron ejercicio periodístico. Entonces, realmente me parece que no es el periodismo independiente el que está fracturado, sino ha salido de la esencia de los mismos periodistas, incluso los que siguen trabajando en organismos privados, sino que se atentó contra dos personas que estaban intentando hacer desde lo privado ejercicios de reflexión, de opinión pública, y pues todo mundo desde los periodistas, porque canales de comunicación oficialmente no he sentido que se hayan esto pronunciado. Son compañeros, colegas de Rodrigo y de María Isabel. Yo quiero hacer, no sé si Alberto quiere hacer una precisión sobre la expresión periodismo privado. A mí me da mucha vergüenza, Javier, pero si usted pudiera volver a repetir más sucintamente lo que acaba de decir, porque yo no lo entendí. No, una apreciación diferencial de la expresión que Jorge utilizó de periodismo independiente, que a eso fue lo que se le digamos, fracturó. Yo creo que independiente en el periodismo tiene una explicación mucho más amplia. El periodismo que hace Cambio, la revista Cambio, es periodismo privado. Lo que pasa es que los que trabajan los periodistas que trabajan en esa revista hacen ejercicios independientes de periodismo. Bueno, yo entiendo que Javier está haciendo referencia a un medio de comunicación privado. No obstante, el periodismo es un ejercicio de lo público, hacia lo público. No siempre. Lo que quería hacer era esa aclaración. Yo creo que estamos hablando de un medio de comunicación. Yo creo que todos los medios de comunicación, todas las expresiones independientes, por lo menos en nuestros países, tienen que ser privadas, ¿no? No entendería cómo un medio público pudiera ser independiente. Sí, no, hay periodismo público. Ejemplo. Un medio, digamos. Sí. Estamos hablando de medios, sino del ejercicio. La radio del periodismo. Cadena Nacional de Colombia. Bueno, pero oiga la Radio Cadena Nacional de Colombia, a ver si se ejercita un periodismo. Ahora último está tratando de hacerse algo distinto, pero históricamente me parece que no puede decir que ese medio de comunicación no sea independiente. Ahora, lo que yo quería un poco, Javier, aclarar, y que es bueno para los oyentes, y es el ejercicio del periodismo como tal es una cosa, y la industria de medios, es decir, los propietarios de periódicos, de revistas, de canales de televisión, que es una industria, digamos, es otra cosa, es el negocio, es la empresa. Pero el ejercicio del periodismo como tal, a excepción de los comunicadores que están trabajándole al Estado, jefes de prensa, que se considera que es un ejercicio que hacen para el Estado o para un programa de gobierno, es un trabajo que pues en este caso no cabría, pero no quiero plantear una discusión sobre ese tema. hablarse de periodismo privado, tal vez de medios privados. Medios privados. Y el ejercicio de unos periodistas que trabajan para esos medios. Perfecto, me siento para comprendido. Sentirnos un poco más ahí claros, ¿no? Bueno, recordarle a la audiencia que esta revista que no cerraron, sino que va a cambiar su target, su objeto, nació en España, por allá también se fue a morir con la revista Cambio 16, ¿no? Que fue conformada por algunas personas como Daniel Samper Pizano y Gloria Sea. En ella escribieron personas como Alfredo Molano y Antonio Caballero. Posteriormente, en 1998, Cambio 16 se convirtió en una revista colombiana, hecha en Colombia, que se llamó simplemente Cambio. Recordarán ustedes que Gabriel García Márquez participó económicamente en la constitución de... La misma María Elvira Samper, que es una de las directoras salientes. De Cambio, la razón por la cual Cambio termina vinculada al tiempo no la tengo muy clara, pero lo que sí es claro es que hace un par de años, si no el año pasado... Fue comprada por el grupo editorial. Sí, el magnate de las comunicaciones, Francisco Solé, compró El Tiempo y todos los productos relacionados con El Tiempo, entre ellos Cambio, y argumentando razones de índole económico, pues despidieron a los dos, de las dos personas que definían la línea editorial de Cambio. ¿Qué otros medios de comunicación hacen parte de la casa editorial El Tiempo? Está City TV, por ejemplo, la revista Don Juan, que es una especie de competencia de esa revista que a usted le gusta ver tanto, Sojo. Y creo que un periódico de circulación en Bogotá gratuito, ADN, pero no estoy seguro en este momento. Sí, entre otras cosas, ¿no? Círculo de Lectores, tengo entendido. Y publicaciones literarias, sí hacen. Publicaciones de empresas de literarias o de empresas editoriales, más bien, que es como la expresión. Yo quiero, antes de hablar de los motivos que por los cuales se transformó, entre otras cosas, Cambio, o entre comillas, se va a transformar y se va a convertir en una publicación de tipo mensual, con otras temáticas que no tienen nada que ver con lo que estaba tratando, a mí me gustaría mencionar algunas cosas, a ver si nuestros oyentes y nosotros podemos recordar y hacer memoria. Y es, por ejemplo, casos como Agro Ingreso Seguro, casos como los nexos del hermano del ministro de gobierno actual colombiano. Interior y de Justicia. De Interior y de Justicia. Y de Gobierno. Guillermo Valencia Cosio. Sus nexos con la mafia, por los cuales está siendo procesado. Casos como los falsos positivos, don Alberto, no sé si usted recuerda otro. Sí, yo recuerdo uno, el de que me parece que fue el que más mella generó, que publicaron, casi que republicaron la investigación que la Fundación Arcoíris hizo sobre el declive de la seguridad democrática y el reforzamiento del paramilitarismo en Colombia. Sí, se nos queda otro, don Alberto. Las bases militares. Las bases militares, este convenio que ha firmado Colombia con Estados Unidos para lo de las bases militares. Bueno, todo eso que acabamos de enumerar son algunas investigaciones periodísticas muy importantes, que son pocas las que se hacen en Colombia, que adelantó la revista Cambio, dirigida por Rodrigo Pardo. Es canciller de la República, él es de una familia de periodistas, él es, sobrino de D'Artagnan. ¿Recuerdan ustedes el periodista que murió hace...? El otro apellido de Pardo es Posada Peña. Posada Peña, que es sobrino de Roberto Posada Peña, a su vez nieto de un importante periodista, también Roberto Posada Peña, que fue director del Tiempo. María Elvira Samper, que también es de una familia proviene de una familia de periodistas y que ha sido periodista del Tiempo por muchos años. Entonces, estos dos personajes estaban dirigiendo este equipo de la revista Cambio, que había hecho una serie de investigaciones supremamente importantes que terminaron en unos escándalos que afectaron fuertemente el gobierno del presidente Uribe, el actual gobierno. Todos estos que acabamos de enumerar son escándalos gravísimos, que si no hubiese sido por todo ese equipo investigativo que ellos dirigían, posiblemente no hubiésemos sabido de Agroingreso Seguro. en los términos que lo hemos sabido, que lo hemos conocido. Un poco para compensar, porque tal vez algún oyente podría pensar que era una revista concentrada en criticar temas del gobierno. No es así. Lo que pasa es que si el gobierno da papaya informativa, pues ahí están las noticias. Pero también, por ejemplo, escribió el artículo que puso en evidencia las relaciones del personero actual de Bogotá con la firma de MG y la hipótesis de que recibió 200 millones de pesos de esta firma. Y también hizo una suerte de investigación sobre el tema de los parqueaderos, que fue tan sonado hace un tiempo en Bogotá, y lo relacionó con una representante, una senadora del Pueblo Democrático. Ayer, revisando todos estos documentos visuales, encontré una expresión de un dirigente del Pueblo en una asamblea, dirigiéndose a Cambio, antes de que la cerraran, un señor llamado Carlos Romero. Dice que concejal de Bogotá, tengo entendido. Dice que la revista Cambio es un grupo de mentirosos asquerosos. O sea, con esas palabras, ¿no? ¿Y no tienes las expresiones del exministro de Defensa y miembro de la familia Santos también en referencia a la revista Cambio? Yo se las tengo, que eran idiotas útiles. ¿Idiotas útiles del terrorismo? Del terrorismo. Ah, bueno. Entonces, eso para señalar que, en definitiva, la revista estaba haciendo un trabajo muy serio de investigación sobre diferentes temas, independientemente de las filiaciones políticas, y pues eso parece que no es perdonable. Y eso se llama periodismo independiente. Pero entonces me parece que un concepto que nos puede ayudar a encuadrar mejor la conversación es esta del periodismo investigativo. Investigativo, sí, e independiente. Que por ejemplo también en televisión se ve cuando salen las emisiones de Noticias 1 los fines de semana. A propósito, es tan pobre el periodismo de investigación e independiente en Colombia que son muy pocos los medios. Es el caso que en la televisión nacional colombiana escasamente hay uno, un noticiero tal vez que se dedica a hacer ciertas investigaciones, lo demás son simplemente notas informativas. Bueno, no hay periodismo independiente. Claudia Gurizati ha hecho un trabajo de investigación. Por favor, profundo, serio y sistemático. Este es un programa serio, estamos hablando seriamente de un problema gravísimo. Muchos de los oyentes se estarán preguntando, además, en un país con una cultura lectora, porque esta es una revista con una cultura lectora muy pobre. Bueno, pero ¿qué importa que cierren una revista? ¿Eso a quién afecta? Afecta de manera supremamente grave la democracia en Colombia, más aún en este contexto en el cual se está desarrollando la política en este país, al portas de un gobierno permanente, de una reelección, de unas cortes que han querido ser maniatadas, o que se ha intentado maniatarlas, a excepción de la Corte Suprema de Justicia, y que se cierre un órgano informativo, una revista que hace unas investigaciones supremamente serias que ponen en evidencia muchos hechos de corrupción. Eso es grave. Lo que aduce, para recordarle a los oyentes, los dueños de este medio, es que no estaba dando plata, que Cambio estaba dando pérdidas. No lo dice así el director, que fueron echados, por decir de alguna manera, echados a la calle, que la revista no estaba dando pérdidas realmente, que ese es solo un pretexto. Ellos tienen una revista que mencionaba John Alberto, que es la revista Don Juan, que creo que es una cosa de frivolidad eso, de farándula, no la conozco. También hay columnas importantes. Bueno, Javier sí creo que es un lector de Don Juan. La colección además. Central. De manera que debe estar feliz porque, bueno, esa era una broma. Dice el columnista, serio, ¿sí? el columnista Héctor Abad Faciolince, que es escritor de Medellín, él decía que esa revista estaba dando pérdidas, la revista Don Juan. Sin embargo, es una revista que el grupo no ha mencionado que va a cerrar. Luego, los motivos, que son muy evidentes y que todo el mundo sospecha, y más que sospecha, afirma, es que lo que se dio es una censura porque la revista se había dedicado a investigarse una serie de temas que no le convienen al gobierno colombiano y que no le convienen tampoco al grupo editorial Planeta, que en este momento quiere quedarse con el tercer canal, con la licitación del tercer canal de televisión en Colombia, y que debe tener muchísimos otros negocios con el Estado colombiano. La revista, financieramente, explicaba Rodrigo Pardo, que ni siquiera tenía equilibrio financiero, dejaba ganancias. Lo que pasa es que no deja el margen de ganancias que, por ejemplo, la circulación diaria del Tiempo, pero no daba pérdidas. Y probablemente, perdón, Javier, con esta línea editorial, lo que sí les estaba dando era unas pérdidas a futuro en relación con la reacción que el régimen actual pueda tomar. Recuerden además que El Tiempo, que es el periódico El Tiempo, la línea editorial del Tiempo es muy diferente, es gobiernista, absolutamente gobiernista, tanto que el famoso José Obdulio Gaviria, ¿recuerdan ustedes? El antiguo consejero de presidencia familiar, bueno, yo no quiero mencionar eso, uno no es culpable de los familiares, pero el primo de Pablo Escobar es un columnista muy importante en El Tiempo hoy día, columna desde la cual se ha estado atacando de manera aleve y peligrosa, y como lo hace este personaje, a muchos periodistas independientes, entre ellos a Jorge Enrique Botero, que también escribe en El Tiempo. Se le ha acusado de lo que se acusa en este país a alguien que no piensa igual al régimen, de terrorista o de cómplice del terrorismo. Y frente a la explicación editorial que dan los que mandan, los gerentes de esta casa editorial para cambiar la forma de cambio, hablan es que perdió el rumbo, que la revista originalmente era como de farándula intelectual o como de noticias frescas, notas periodísticas amables, que ahí se podía leer cosas suaves, y que pues ahora se estaban dedicando a una cosa que originariamente no les competía. Entonces también fue como una especie de llamado al orden. Y sí, evidentemente, si no es censura, porque creo que técnicamente no podría caber ahí, si es autocensura de sus mismas líneas directivas. El Ministerio de Educación colombiano tiene alojado en su página un documento de la Universidad del Rosario, una investigación sobre la censura en Colombia, en la cual se llega a la conclusión de que en Colombia no hay una censura directa de orden dictatorial, por ejemplo, pero abro comillas, en Colombia la censura se usa por medio de la intimidación o el bloqueo económico al medio de comunicación. El Ministerio de Comunicación dice que él no se hace responsable de los documentos que están, pero está en el en la página del Ministerio de Comunicación. Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. A ver, en el vecindario, Javier, antes de... Pero una que tiene que ver también con la casa editorial El Tiempo, una autocensura 2 meses antes de lo de María Isabel y la Rodrigo Pardo. La expulsión de una periodista, el despido no de... Eso no es una autocensura, eso es una censura, eso es un despido censura. Sí, pero... Digamos, fue hecha por el mismo Claudia López, que es una, director. Una importante columnista con unos temas que afectaban también, que decidían del régimen. Ahora sí, lo del vecindario. Bueno, les propongo que oigamos una canción antes de que Jorge hable del vecindario. Hoy vamos a oír un movimiento que es internacional, además, y que en todos los países se presenta de una manera diferente, que se le conoce como el etnopop. Carlos Vives, que a Jorge le gusta mucho, de alguna manera inició en Colombia, es precursor un poco en Colombia, sí, de ese movimiento por la mezcla que intentó hacer entre el vallenato y la hacer música. Una aclaración, porque estos jovenzuelos que conocieron el vallenato a través de Carlos Vives no saben quién es Abel Antonio Villa, no sabían quién era el viejo Emiliano, no nada de eso. Ellos no yo conozco un poco. No saben quién es Nafer Durán ni ese tipo de cosas. Tomaron unos whiskycitos con el viejo. ¿Quién lo manda? Entonces, yo los he visto llorar escuchando a Carlos Vives, este recordando señor, los amores de adolescencia. Eso sí es falso, de toda falsedad. Este señor Carlos Vives, ¿por qué lo traigo a colación además? Porque creó un sello disquero que se llamaba Gaira, y en ese sello disquero algunos integrantes de su grupo, de la provincia, conformaron una banda que tenía un nombre que además se burlaba de algo que era muy importante en esa época, que era el bloque de búsqueda. Entonces, de este grupo conformado por muchos de los miembros de la provincia, vamos a oír una canción que se llama Hay un daño en el baño. Bueno, seguimos al aire a esta hora de una mañana de sábado soleada, un día que pinta caluroso. Vuelve la última fase del Niño. Javier ha estado pendiente de los informes meteorológicos. ¿Cuántas fases tiene el Niño? No, era una sola completa, solo que se metió un temporal esta semana que pasó. Bien, muchachos, yo hacía referencia o quería hacer referencia a este tema de la libertad de prensa porque por todos los escándalos, además, y toda la alaraca que se ha hecho sobre lo que ha estado sucediendo en Venezuela con el cierre de un canal de televisión, se le saca el aire y luego no se le permite a través de del sistema por cable tampoco, y por todas las la represión que ha habido contra la información en Venezuela. Sin embargo, eso ha sido muy escandaloso porque allí lo que ha habido es una acción directa del Estado de reprimir y de impedir que haya información. No sabemos, yo no conozco totalmente el contexto en el cual estos medios estaban haciendo el periodismo. No sé si fue por hacer periodismo independiente o simplemente por otras razones. Lo que sucede es que si bien allí ha habido suficiente escándalo, lo que ocurre en Colombia es igual de grave, pero es mucho más sutil, es mucho más... digamos que deja en limpio al Estado colombiano, porque nadie puede decir, no, es que el gobierno fue el que ordenó o pidió o influyó para que se cerrara en este caso la revista. Pero en Colombia, por ejemplo, a los periodistas independientes que ejercen y que investigan y que se dedican a lo que se tiene que dedicar un periodista realmente, pues, asumen unos riesgos gravísimos. El caso de Holman Morris, ustedes se acuerdan, ese espacio de televisión que se llama Contrapunto. Contravía. Contravía. Contrapunto era otro programa de otro periodista. Contravía, él ha tenido que salir del país, él ha sido amenazado, él ha sido señalado desde ciertos niveles del Estado, además de terrorista, y se ha buscado por todos los medios de censurarlo, de atacarlo por las investigaciones que hace. Sí, pero estaba mencionando cosas de otros países, su merced. Para compararlas, estaba concretamente haciendo referencia al tema venezolano y todo el escándalo que ha habido con el cierre de uno de los canales de televisión y con la censura que allí se ha estado dando, claro, según nos informan los medios colombianos. El caso de Alfredo Molano, que ha tenido un desenlace en estos últimos días. Alfredo Molano, un importante columnista del Espectador, investigador colombiano, el cual fue demandado por la familia Araújo de Valledupar. ¿Recuerdan ustedes? Parientes de la canciller, de el ex senador que está en la cárcel. Alvarito. Barito Araújo, del papá Araújo, que también fue a la cárcel. Y fue demandado en estos días un juez, pues obviamente lo declaró como debía ser, pues inocente. No era responsable de lo que se le acusaba, por ejercer un periodismo y una opinión independiente. Es decir, no afecta al régimen. Luego, es supremamente complicado hacer un periodismo independiente en Colombia. Estos días también, para mencionar un caso, digamos, menor, de unos periodistas en Villavicencio que denuncian cómo una senadora les envía unos sobres con una plática, que era un estímulo, un regalito, un cariñito, como dirían. La senadora en mención es Carolina Rodríguez. No sabemos si esta es una práctica muy extendida, probablemente, dentro del ejercicio de la política, que es otra manera de acallar a los periodistas. El escándalo está ahí, se está aclarando, ella dice que ella no lo hizo, pero son formas de maniatar la opinión, son formas de impedir que un periodista haga lo que tiene que hacer, que es investigar y transmitirle esta información a los lectores o a los oyentes. Y me hace usted reflexionar sobre una cosa que debe estarle pasando a la mayoría de personas que ejercen periodismo independiente o de investigación, y es que deben estar sacando los libros de derecho de que aprendieron en la universidad o formándose ahora independientemente como periodistas, abogados, porque cada vez que ellos intervienen o hacen algún escrito, pues está ahí de una vez la posibilidad que sean demandados por alguna persona que se sienta tocada. No esta, sino la semana pasada, por ejemplo, Daniel Coronel en Semana, en una parte de la columna decía, y mientras yo estoy, ustedes están leyendo esta columna, posiblemente los abogados de la EPS de la que estaba hablando me estarán preparando una serie de demandas. Daniel Coronel fue un periodista que también tuvo que vivir en el exilio un tiempo. Les aclaro que es el director de Noticias 1, un noticiero que va los fines de semana a las 7 de la noche. Y tiene una productora de televisión. Yo quisiera hablar un poco, ya que Jorge nombró a otros países del contexto general de lo que se llama la libertad de prensa. A mí no me parece que el caso colombiano sea sui generis, me parece que es sui generis en el sentido de que hay una violencia sobre algunos actores de los medios de comunicación. Eso lo hace, por supuesto, muy diferente. Hace poco una organización internacional señaló que México era el país más peligroso para ejercer la profesión de periodista. Colombia está entre esa lista, no sé en cuál puesto, pero en términos generales, en el mundo de hoy, en el occidente de hoy, y supongo que en Oriente no debe ser muy diferente, los medios de comunicación son, sin lugar a dudas, un negocio. En los países más con la historia más democrática que ellos puedan decir que tienen, pues existe la autocensura. Ustedes recordarán que después de los atentados contra Nueva York en el gobierno de Bush Jr., los medios hicieron una especie de pacto para no criticar al gobierno, sino para apoyar ciegamente las acciones que este estaba desplegando, y apoyaron la invasión a Afganistán sin saber muy bien por qué había que invadir Afganistán, y después apoyaron la guerra en Irak también, porque Irak tenía armas de destrucción masiva. Y por ejemplo, las personas que iban a campo en Irak tenían unas órdenes explícitas de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Había prohibición de filmar bajas propias, cadáveres de jóvenes soldados norteamericanos. Eso es una censura. Las noticias eran editadas por las fuerzas de invasión en Irak. En Italia el presidente Il Cavalieri es el magnate de los medios de comunicación italianos. Entonces, pues a mí me parece que tampoco es que en Colombia estemos viviendo un caso excepcional. Digo, lo excepcional es, por supuesto, la parte que tiene que ver con la violencia, con el asesinato, nuestro, colombiano, con la amenaza, pero en el hecho de entender los medios de comunicación como un negocio que responden a intereses, eso es generalizado. En el mundo, las opiniones independientes, libres y críticas no son la constante, son la excepción. Y la razón en la cual recae cada medio de comunicación que se autocensura tiene que ver con la financiación de esos mismos medios y con los negocios anexos que generan a través de una línea gobiernista. No solamente desde lo nacional, por ejemplo, hay muchos casos. Ayer en el Consejo Editorial hablábamos de los municipios, cuando hay un periódico local que es mayoritariamente patrocinado, financiado por una alcaldía, es muy difícil que en ese medio hayan noticias que inviten a la opinión pública a reflexionar de acuerdo a algo que no esté haciéndose bien en la administración. Yo quería decir algo con respecto a, ya lo había dicho en otra ocasión, a los noticieros en televisión en Colombia, muy suramericanos, porque si ustedes ven cadenas de noticias en otras partes del mundo, Estas cadenas no tienen propaganda, o la propaganda es institucional. Yo he visto en noticieros colombianos que mientras están dando una noticia, si sea de farándula, la presentadora hace una especie de comercial en vivo, y entonces el espectador no puede dirimir qué es información y qué es publicidad. Si, por poner un ejemplo, no, vuelven noticia la publicidad. Bueno, pero por poner un ejemplo, si el Pan de Bono Correa es el principal anunciante del noticiero del mediodía, y resulta que uno, un montón de esos pandebonos Correa intoxicaron a los niños en un colegio en Bogotá, ¿cómo trataría ese noticiero ese evento, esa noticia? Ese es solo uno de los aspectos de cómo se los medios en Colombia están transmitiendo la información. El otro es que hay algunos noticieros de alguna cadena en especial que parece que fueran editados en el Ministerio de Defensa. Entonces solo son noticias de guerra como primera plana, con titulares supremamente escandalosos, y es lo más evidente. Lo otro es que hay que diferenciar una cosa. Una cosa son los medios y otra cosa como tal es el periodista. Es la actitud, la ética, incluso la posición política del periodista, de la persona que ha decidido hacer un trabajo que es supremamente ingrato. El trabajo del periodismo cuando se ejerce con un sentido crítico, con una capacidad de analizar y de ir mucho más al fondo de las cosas. Entonces, aquí en Colombia, y eso se da en todos los medios, desde lo local hasta la nacional, se aplaude mucho al adulador. Se quiere que el periodista sea un adulador. Cuando el periodista o quien hace esa tarea, el ciudadano que quiere hacer ese trabajo, decide asumir una mirada crítica, pues es mal visto. Eso genera enemigos, eso genera incomodidad. Simplemente porque está tratando de ejercer un trabajo con mucha más dignidad, si se quiere. Este espacio de Palabra y Cordillera, por ejemplo, hasta ahora no es financiado sino por los recursos propios de cuatro ciudadanos que hacen la labor por gusto, prestan recursos técnicos la emisora comunitaria y hay algunas entidades amigas, pero por ejemplo creo que en esta avalancha ascendente de cada vez más escuchas y posibles solicitudes de pauta, nosotros seamos capaces de diferenciar y no terminemos haciendo cosas distintas. Javier, quizá al corte de asumir la gerencia de este grupo, no va a aceptar patrocinio de ninguna clase. O sea, es un aviso a los próximos patrocinadores nuestros, decirles que podemos recibir dinero, pero el ejercicio del periodismo independiente, investigativo, es un trabajo que genera riesgos para la vida del periodista, que genera señalamientos, que genera persecución aquí y en cualquier parte. El contexto nuestro es mucho más complicado, tal vez el contexto latinoamericano, que es donde se va al asesinato de los periodistas. También en Europa han asesinado a periodistas. Recordarán ustedes en Rusia, lo que ha sucedido en Rusia, que han asesinado a algunos periodistas que han sido críticos del régimen ruso. El presidente, me recuerdo. Vladimir. No, Vladimir no es. El primer ministro. El actual. Sí, señor. Pero bueno. A ver, bueno. Eso se edita después. Sí. Que dirige Vladimir Putin. Pues sí, él es el que manda en la zona. O a uno lo callan con un fajo de billetes, con un regalito, o lo callan de un balazo, o puede ser que cierran el medio, para ser ya mucho más claros. Proponer otro ejemplo antes de ir a la nueva pausa musical. En Argentina, los Kirchner tienen una pelea casada con el diario El Clarín, que además maneja otros temas de los medios de comunicación. Y es evidente el enfrentamiento, y ellos lo hacen público. Y la manera es afectando los negocios, ¿no? Esa es la manera como se intenta incidir en las posturas de estos medios de comunicación. Para seguir con la línea musical, por allá a finales de los 90 llegó a Colombia un inglés llamado Richard Blair. Tenía bastantes pergaminos que mostrar, pero decidió venirse a vivir a Colombia a trabajar con personas como Totola Momposina y ese tipo de artistas. Y algunas de las personas que oímos en el grupo anterior pasaron a conformar un grupo llamado Side Stepper, que curiosamente fue muy famoso, sonó mucho por fuera de Colombia, en los circuitos musicales de música independiente por fuera de Colombia. Acá quizá en Bogotá pudo haber sonado, pero es también bastante desconocido para la mayoría de nosotros. Entonces, de este grupo colombiano del año 2000 vamos a oír una canción que se llama Deja. Deja. vida viene, llega hasta tu puerta, no le pongas llave, deja la entreabierta, no le pongas llave, deja la entreabierta, deja que se quede, déjala que juegue, déjala que grite, déjala que vuelva, deja que se quede. Cordillera, programa de opinión pública, el programa de La Otra Política en la radio comunitaria y en www.palabricordillera.wordpress.com. También hay un mail que se llama palabricordillera@gmail.com. Javier David y John Alberto, pues a excepción de lo que permite la internet y lo que se puede por la misma característica de este medio, yo quiero mencionar, pues no todo es malo en este país. Yo quiero mencionar algunos, especialmente el diario El Espectador, por ejemplo, que ha asumido una línea editorial bastante crítica, objetiva, pienso yo, y que es un diario muy importante para el país, que es de lo poco que nos queda de circulación nacional, o creo casi lo único por esa línea que nos queda de circulación nacional. Hay un noticiero de televisión que ha mantenido también una distancia del poder muy respetable y una mirada crítica. Y la radio. Y pues en algunos espacios radiales que no, pero no como política de las, no, de las cadenas, algunos periodistas, políticas editoriales, y más bien se debe como a eso, a trabajo de periodistas por iniciativa propia, digamos, independientes, pero no hay un periodismo que esté representando realmente los intereses de los ciudadanos, digamos, es que el periodismo se debe a eso, a los ciudadanos, y debería estar representando los intereses de los ciudadanos y no necesariamente y prioritariamente los intereses económicos de los grupos económicos o los intereses del gobierno de turno. Mire que hace unos años, no muchos, la mayoría de los programas de opinión en la radio y en la televisión habían desaparecido con la excusa también económica de no existía un grupo significativo de personas interesadas en ver programas de investigación y de opinión o en escucharlos, y la crítica de alguna manera, la investigación estaba concentrada en programas que tenían un gran contenido de humor político, por supuesto, por ejemplo La Luciérnaga, y era como el único escenario en el que era válido hacer investigación, hacer crítica. Poco a poco en los últimos años ha venido consolidándose un par de programas en la radio, un par de periódicos. Creo que la coyuntura de la presidencia de Álvaro Uribe ha hecho que, por ejemplo, el periódico conservador del que hablaba hace un momento Jorge haya asumido una línea muy crítica frente al Nuevo Siglo, frente a lo que pasa en el país. Yo quería decir que a principios de este siglo, ustedes recordarán que empezó una discusión sobre si podía considerarse a los medios de comunicación, al periódico, sobre todo en esa época, un cuarto poder, ¿no? Y muchos teóricos se metieron en esa discusión que creo que todavía no resuelven, de si los medios de comunicación son otro poder más o no. Y mientras los intelectuales y la gente discutían, las personas que estaban en los medios económicos y los grandes dirigentes ya habían resuelto ese problema y sabían que sí era un poder, que era el poder, ¿no? Y es el poder. De hecho, y por eso los grandes medios pertenecen a grupos económicos, a los grupos económicos más poderosos. Eso no es nuevo. Realmente se han venido en Colombia, por ejemplo, ya los medios pertenecen a conglomerados económicos. Yo les recuerdo que, por ejemplo, para citar así de como de rapidez, situaciones en las cuales los periodistas destacados o por lo menos muy conocidos se han visto afectados por alguna actitud independiente. El caso de Yamid Amad, cuando sale de Caracol. Yamid Amad fue director independiente de Caracol. Digamos que hubo un conflicto con la familia López, que eran propietarios de la cadena, y tuvo que salir. Digamos, es lo que genera ese trabajo cuando se asumen actitudes que afectan ciertos círculos del poder en el país. En Hora 20, otro de los programas radiales de Caracol que hacen intentos de hacer periodismo de opinión. Respecto al programa, al tema de cambio, hablaba un invitado que en otros países de Latinoamérica las revistas de opinión o las revistas que tocan temas de investigación del país son muy numerosas con respecto a Colombia, específicamente el caso de Uruguay, que proporcionalmente, de acuerdo a la población, son pequeñísimos con comparación a nosotros y tienen promedio 18 revistas parecidas a lo que aquí es Semana. Y ahora, la noticia de la semana. Bueno, Jorge y John, Giovanni, que está presente en espíritu, decidimos al principio de este programa, dada la coyuntura, que íbamos a intentar hacer todos noticias de la semana que tuvieran que ver con la emergencia social, puesto que sigue siendo en realidad el tema más estructural y sobre todo el que tiene que ver con los derechos fundamentales de la población colombiana. Lo que pasa es que cambio, pues también había una especie ahí si nos intentamos unir al club de colegaje, y pues no podíamos pasar por alto. No, Rodrigo me entiende. Entonces, pues vamos a hacer un pequeño parangón de lo que ha pasado esta semana con la emergencia social de la salud. Yo frente al tema tengo una opinión, más que algún dato adicional de lo que ya los medios, sí, y los periodistas que tienen los recursos para hacerlo se han dedicado a investigar. Y es que este escándalo que se ha convertido en un escándalo, esta que fue una acción del Ejecutivo en Colombia, declarar una emergencia social, dictar unos decretos que secretamente los planearon porque no fueron consensuados, ha ido creciendo como espuma, pero creo que así también va a decrecer como la espuma sin que pase realmente nada. Yo no creo que este país esté maduro todavía para que pase algo a partir de un escándalo con todo lo que ha sucedido. Mucho me temo que las cosas van a seguir igual, si no peor, y que sean ustedes los que, si tienen algunos datos nuevos. Sí, de los que... El Partido Liberal Colombiano demanda ante la Corte Constitucional al gobierno por los decretos de emergencia social, y pide moción de censura, incluso de una dice que se cancele el contrato del ministro de Protección Social. Yo estoy de acuerdo, Jorge, yo estoy de acuerdo con usted que no va a pasar nada. Y una fiel oyente me hacía ver que, por ejemplo, cuando fue lo del Pila, se revolcó la comunidad y la gente y dijo que ese ministro no servía para nada, y bueno, ya pasó la bulla del Pila y todo el mundo está acomodado. No, yo no creo que los dos ejemplos sean iguales. Me parece que lo del Pila fue una soberana estupidez, pero no se compadece con... O sea, ¿usted cree que se le acaba el contrato? Colombia es, con la excusa de que es la democracia más sólida de Latinoamérica, entonces se ha adormecido la gente y acá pasa cualquier cosa, esto no importa. Creo que la realidad es que puede pasar cualquier cosa. Y ahora el presidente dice que la culpa fue del ministro y lo echa, y entonces gana más votos porque tiene pantalones para deshacerse de ese ministro incompetente. Yo creo que no lo va a sacar. No, porque es muy importante esa figura. Me parece que las críticas que hizo nuestro amigo Vargas Lleras a su amigo, bueno, si es amigo mío, es amigo de ustedes, ¿no? Sobre la relación que existía entre ese fue uno de los militantes del grupo Vargas Lleras, ¿no? El hecho de que el ministro de Economía firme unos decretos que de alguna manera favorecen a los importadores de tragos finos, ¿no? Y entonces ellos sí no pagan impuestos, las personas que consumen whisky, el impuesto es para los pobres campesinos que ya vienen de las motos, ¿no? Ojo, ya vienen de las motocicletas. Y vinos baratos. Y por otra parte, el hecho de que, si bien todo el mundo estaba de acuerdo en que esos decretos eran una chapucería, pues saber que los escribieron personas relacionadas con las EPS, con el negocio de la salud, pues entonces es mucho más grave, y además que les pagaron dos veces por un mismo contrato, por un contrato con el mismo objetivo. Ha habido una serie de reculadas del presidente frente al tema, por ejemplo, en la parte del decreto que decía sobre las cesantías, ha ido cambiando. Al principio, la semana pasada, es que ya solo los estratos 5 y 6, el último comunicado de presidencia frente al tema es que pide que el Congreso derogue esa parte y que nadie en Colombia utilice las cesantías para pagar el derecho fundamental a la salud. Pero al fin y al cabo, como hay una gran mayoría que no tiene empleo ni trabajo, pues no hay problema ese tema de las cesantías, porque tampoco va a tener cesantías. Hay unos intentos de censura no tan sutiles como mandar cartas, ¿no? Diciendo, acusando que las personas que hablan de ciertas cosas promueven la violencia y el terrorismo. Y hay otro tipo de intentos de censura mucho más útiles, como hacer comentarios chabacanos sobre personas que se expresan diferente, por ejemplo, acusarlos de yerbateros, por utilizar un eufemismo, ¿no? O de borrachos, por ejemplo, de pobres jovenzuelos que no tienen nada más que hacer sino hablar en en esa radio comunitaria. ¿Por qué les dará esa oportunidad? Ay, ¿eso qué tiene que ver con la emergencia social? No, eso tiene que ver con que ya se acabó el tiempo para eso, para hablar de eso, y vamos a oír una canción que quiero que presente Javier David al grupo, porque yo en realidad no lo conozco lo suficientemente bien. Sé que algunas de esas personas son de San Vicente de Chucurí. La canción se llama Me Gusta el Porro, una clara alusión a que a ellos les gusta ese ritmo musical del Caribe, que es el aire del porro. Pues puede ser que esto sea publicidad, leanse el espectador que llega los domingos a San Vicente, no llega diariamente, pero bueno. El movimiento de la tecnomúsica, tecnopop, como usted lo presentó al principio, tecnopop, eso lo edita por favor. Esto, bueno, tuvo una representación santandereana, realmente es de Bucaramanga el grupo, lo que pasa es que algunos integrantes los propuso, no, los colocó San Vicente de Chucurí, Cabuya. Fue muy escuchado esa canción, me han dicho que en los bares de Bogotá, que en ese circuito de comercio musical se escuchó bastante. Entonces, hasta la próxima semana. Lloro por el poporo, corro delante del toro, sangre no quiero ver. Oro por el porro, lloro por el poporo, corro delante del toro, sangre no quiero ver. Al sinuano corralero yo le canto, aquí en la montaña, chica mocha, bebo chicha, me enveneno de la dicha y no me pidan té. Solo tengo fe, feria. En las aguas donde el canto es ribereño, en corraleja que se cure con la mata que calma las ansias y trae al silencio. Ahí donde la tribu briega y todos llevan el bombo sentado. En Cartagena no se han roto las cadenas y la feria chilena salió. La española vendió bomba. Yo con el porro, su perrito, Carmen de Bolívar.